Si ahora tú vuelves queriendo mi perdón, no olvides que a mi corazón dejaste sin tener compasión. ¿Recuerdas? Reías haciéndome sufrir la noche que yo te vi partir, la noche que yo creí morir. Con la misma moneda, con la misma moneda. Y pides y lloras por perdón. ¿Recuerdas la noche que yo sufrí por ti? Las cosas que yo por ti perdí, lo poco que ayer quedó de mí. Con la misma moneda, con la misma moneda, con la misma moneda, yo te lo pagaré. Con la misma moneda.